Ya no somos los de antes. ¿En qué momento te cansaste? Sé que odias nuestro presente y no querías lastimarme. Me haces mal, mal, mal. No hay invierno que supere tus palabras y aún sueño con llenarte el corazón. Sos fiel dueña de mi lado más amargo. Tramo largo a nuestro amor. Y es lo que me causa quedarnos en pausa. Y eso me duele, no me hace mal, pero que ahora me duele. Y es lo que me causa quedarnos en pausa. Y eso me duele, no me hace mal, pero que ahora me duele. Tengo la foto tuya todavía en mi billetera y demoliendo teles yo la pongo en la mañana. Por la noche para poder dormir yo abrazo a mi almohada. Aunque no sirve de nada, ya no huele a vos y vuelvo a lastimarme como siempre. Yo nunca me canso de perderte y lo raro de nosotros es que el uno sin el otro estamos rotos igualmente. Vos y yo sin señales conexión, y aunque hoy ya no te vea no se acaba la canción. Simplemente estaba en pausa, corazón. Y es lo que me causa querernos en pausa. Y eso me duele, no me hace mal, pero que ahora me duele. Y es lo que me causa querernos en pausa. Eso me duele, no me hace mal, pero que ahora me duele. Ya no somos los de antes. ¿En qué momento te cansaste? Sé que odias nuestro presente y no querías lastimarme. Me haces mal, mal, mal.